Todo se ha escrito, todo se ha dicho, todo se ha hecho. Oyó Dios que le decían aún cuando no había creado el mundo. Todavía no había nada. También eso ya me lo han dicho, repuso, quizás desde la vieja hendida nada. Y comenzó. Una frase de música del pueblo me cantó una rumana y luego la he hallado 10 veces en distintas obras y autores de los últimos 400 años. Es indudable que las cosas no comienzan cuando se las inventa. O el mundo fue inventado antiguo. Macedonio Fernández, Cuadernos de Todo y Nada. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la sensación que aparece justo en el momento en que algo que está sonando deja de sonar. Silencio no existe. Viaje a través de los sonidos. Muy buenas tardes o noches, según lo estén escuchando por internet o por a través de la voladora radio, aquí en Amica Mieca. Mi nombre es Sol Reza y hoy vamos a estar hablando en este El silencio no existe de las voces, del sonido que tienen las voces. Hicimos un programa sobre las voces femeninas hace ya varios tiempos, creo que es el programa número 2 del silencio no existe, pero hoy vamos a retomar este tema de las voces desde otro punto de vista. Existen cantos no convencionales desde hace mucho tiempo, cantos milenarios en culturas orientales sobre todo, no en la occidental tanto, pero aún así en la occidental surgieron ciertos cantantes que utilizan las técnicas vocales para hacer música, las técnicas vocales y su propio cuerpo. Aquí en El silencio no existe hemos hablado de Bobby Maferri, hemos hablado de Xenakis, hoy vamos a escuchar algún trabajo de ella también, y lo que acabamos de escuchar fue a Fátima Miranda, de quien también estaremos hablando en esta serie de Silencios no existen sobre la voz, sobre el canto, sobre las técnicas vocales. Según dicen, todos podemos cantar. No estoy tan de acuerdo con eso cuando me escucho cantar bajo la lluvia o bajo la ducha o cuando de vez en cuando me levanto y empiezo a afinar alguna nota que siempre termina desafinada. Pero según se dice, todos podemos cantar. Lo que sí se sabe es que todos los que podemos hablar utilizamos nuestra voz de determinada forma, según nuestro ánimo, según lo que queremos decir, según cómo aprendamos a utilizarla. Si somos locutores, en el caso mío no es así, pero si estamos en una radio, tratamos de hacer algunos ejercicios para que mejore nuestra dicción y nuestra voz. A veces lo logramos, a veces no. Si es como el señor de los tamales que pasa aquí en Ameca, todas las noches gritando tamales a viva voz, también trata de que la voz no se le ponga mal, ¿no? De cuidar su garganta para poder seguir trabajando. Sin embargo, todos podemos educar la voz, o por lo menos escuchar nuestra propia voz. No es lo mismo escuchar nuestra voz cuando estamos hablando que cuando la oímos grabada, por ejemplo. ¿Cuánta gente se ha espantado, entre esas personas me cuento, al oír su voz grabada? Porque no suena igual, la resonancia del cuerpo es otra. Nuestras cuerdas vocales, que a veces las cuidamos o no, esa vibración que pasa a través de ella y que de repente se transforma en un sonido. Hoy vamos a escuchar diferentes voces, hablaremos de algunas técnicas vocales, una pequeña introducción a la importancia que tiene la voz para nosotros como seres humanos. En El silencio no existe pasado hablamos sobre el canto de las aves y sobre su propia voz. Hoy

eight, three, six, five, one, two, three, four, one, two, three, four, eight, seven, three, four, eight, two, seven, four, one, eight, seven, four, eight, seven, eight, seven, eight, two, seven, eight, one, seven, three, four, one, eight, seven, four, one, eight, seven, four, one, two, three, eight, seven, eight, seven, eight, seven, eight, seven, eight, eight, one, two, three, seven, eight, seven, eight, seven, seven, eight, eight, seven, seven, one, two, three, four, seven, seven, seven, seven, seven, seven, seven, seven, eight, one, two, three, four, seven, eight, two, three, four, seven, eight, two, three, four, eight, two, three, four, eight, two, three, four, eight, two, three, four. Y en nuestra sección de Radio Arte, escuchamos a Neil Mills and Eleni Mills, o el Elenide Mills, con una experimentación sonora, desintegración del lenguaje, canto concreto. Así lo han titulado, es un poema para dos voces, interesante para escuchar los sonidos de la voz, la desintegración del lenguaje, cómo el ritmo de una enumeración, cómo la conjunción de dos voces pueden darnos una musicalidad, pueden decirnos cosas. Ahora vamos a pasar a escuchar a Camille, una gran cantante, con Music Hall. Escuchen también las voces que le pone a este disquito llamado Music Hall en la canción Winter's Child. Voces, hoy, en el silencio no existe. Todos podemos hacer algo con nuestra voz. Oh, what a funny feeling for a child born in the middle of a funny feeling for a child. Stars are on the run until your heart can breathe the lightning. El silencio. This is the seventh recording in the continuing series. El silencio. La palabra silencio es solo otra forma de hacerte callar. El silencio no existe. Mientras que dicen, la música tradicional no habría hecho más que combinar sonidos premodelados sobre el mismo modelo de nota instrumental, la música contemporánea sería susceptible de hacer penetrar la composición en el interior mismo del sonido. Michael John. La voz humana siempre ha sido un instrumento ciertamente peculiar, constituyendo una de las herramientas comunicacionales más sofisticadas que poseemos como especie. Vamos a escuchar un poco cómo ciertos artistas escuchan su propia voz y la voz humana. Dedicamos una buena parte de nuestro proceso madurativo a dominar los múltiples códigos vocales al uso de nuestro ecosistema cultural y que nos cubren un amplio espectro de necesidades, desde la mera supervivencia física hasta las más sutiles formas de expresión artística. De hecho, en el ámbito de la comunicación sonora humana, la voz ocupa el más complejo escalón desde el punto de vista semántico. Recordemos al respecto un conocido esquema de clasificación de los estímulos sonoros que recibimos. La voz puede estar presente en todas estas categorías de un modo u otro. Analicemos a continuación los diferentes casos. Podemos emitir múltiples sonidos vocales no intencionados, aunque no por ello exento de información para un potencial oyente. Estamos en el ámbito de los excedentes acústicos, por ejemplo, toses, suspiros, o cualquier manifestación sonora de nuestro mecanismo respiratorio entrarían en este gran saco, por decirlo así. Ya dentro del subconjunto de las señales disponemos de múltiples códigos cuya materia es la voz humana. Silbidos, chasquidos de la lengua enfatizando una negación y, por supuesto, las lenguas orales y la música. El habla es obviamente producto de un uso muy especializado de la voz y se elabora en función de las convenciones sonoras fonéticas adoptadas y compartidas por una misma comunidad cultural. La música, por su parte, puede utilizar múltiples instrumentos para existir y sin duda uno de ellos es la voz. Cuando prescinde de la letra, es decir, cuando se emplea como un instrumento más, sin hacer uso de sus peculiares posibilidades. Y tan peculiares, el último eslabón de esta cadena es el establecido por la intersección del habla y la música, fundiendo en un mismo crisol, el de la voz, las dos manifestaciones sonoras más complejas del ser humano. Fundamentalmente a esto es lo que hemos llamado comúnmente, en nuestra tradición occidental, el canto. Las técnicas de emisión vocal, así como las diferentes formas de articulación, han ido cambiando. perfeccionándose y ampliándose a través de los siglos, siempre, claro está, en paralelo a la creación de nuevos estilos musicales, como todos sabemos, y a tenor de los desarrollos científicos y pedagógicos que se van produciendo. Pero a pesar de esto, hasta los comienzos del pasado siglo XX, inclusive, el canto en Occidente ha mantenido unos presupuestos básicos muy uniformes. Entonar melódicamente un fragmento literario, más o menos inteligible según el tratamiento musical en cada caso. Desde el gregoriano a los Lieder de Mahler, pasando por el bel cantismo, la ópera clásica o los oratorios barrocos. Todo el corpus vocal de nuestra tradición utiliza la voz cantada de un modo bastante similar. Si bien de forma ocasional se ha incluido y a veces vemos otros recursos, el ya mencionado sin letra, ¿no? El recurso de la voz que nos dice cosas pero que no con palabras específicas. Este es quizás el más abundante, casi siempre como boca chusa, que también le dicen. También se pueden tomar otros viniendo del campo de los excedentes acústicos y más o menos estilizados, como la gioia barroca, imitando a veces la risa, a veces el temblor o incluso el llanto. No dejan de ser excepciones que confirman la regla. Casi todos escuchamos el canto más o menos parecido. En los primeros años del siglo XX, al igual que ocurrió con casi todos los ámbitos de la expresión humana, este modo tan limitado de usar la voz en la música empezó a resquebrajarse progresivamente. La proporción respectiva de los ingredientes habla y música en la fórmula magistral entendida hasta entonces como canto comenzaron a alterarse. Arnold Schoenberg en Pierrot Lunaire, que nosotros pasamos un fragmento aquí en El silencio no existe, propone una nueva dosificación que domina el Sprechgesang, canto hablado. Pues se sacrifican algunas de las características propias de la entonación musical para sustituirlas por otras más cercanas a la expresión oral hablada. En idéntica dirección, pero en sentido contrario, otros compositores experimentan con la descomposición fonética del lenguaje, renunciando a comunicar los contenidos semánticos propios del habla en aras de una utilización mucho más abstracta. Esto era lo que escuchábamos en El arte sonoro de Neil Mills con Elaine Mills, ¿no? Este poema de la desintegración del lenguaje. En idéntica dirección, pero en sentido contrario, otros compositores experimentan con la descomposición fonética del lenguaje, decíamos. Son más abstractos, podríamos decir, y más musicales. Un ejemplo muy utilizado puede ser el 62 Mesostics Remersen de Cunningham de John Cage, que lo hizo en 1971. En algún momento en este silencio no existe, que va a continuar por aproximadamente 3 programas, vamos a escuchar esta pieza del gran compositor John Cage, que hemos escuchado varias piezas de él aquí en El silencio no existe en otras oportunidades. Pero también, este jugar por parte de los compositores con la voz siempre ha sido muy enriquecedor para que surjan no nuevas cosas, como decíamos al principio en el fragmento de Macedonio Fernández. Nada es nuevo. El mundo es antiguo antes de haber sido inventado. Pero en la combinación resurgen nuevas cosas que podemos utilizar y que otras generaciones no han escuchado. No nos quedemos con solamente una forma de escuchar, una forma de cantar. No nos quedemos solamente con una voz. Abramos nuestro universo sonoro y nuestras posibilidades propias de la voz, que tiene la voz, para comunicarnos, para decir cosas, a veces hasta para tararear. A veces, como Ladysmith, hasta para cantar. Pensamos la voz es el más fisiológico de los instrumentos musicales. Y por eso también se dice que está influido por las características físicas de las personas, ¿no? Del individuo. Y esto hace que a veces un cantante tenga ciertas tonalidades y ciertos timbres de voz que otro cantante con la misma capaz, con el mismo físico, no puede alcanzar o no tiene, porque cada uno tiene su propia voz y hay ciertas cosas en la voz de cada persona que es como las huellas digitales, nos definen. Hay compositores que junto con cantantes lo que hacen es estudiar y incentivar estas características de la voz de ese cantante para lograr algo que no se puede imitar, ¿no? Algo que sea propio. La palabra persona, que proviene del latín personare, que quiere decir sonar a través de muestra la estrecha relación entre la personalidad y la voz. Persona. Personare. Sonar a través. Y aquí, la unión entre la voz y la personalidad de una persona. En alemán la palabra Stimmung o Stimmung, que designa nuestro humor o disposición, tiene la misma raíz que la palabra Stimme. La voz como espejo de nuestro estado del alma en un momento determinado, pero también como fruto de nuestra historia. A través de ella nos exponemos, nos desnudamos, y todo comentario crítico sobre nuestra voz nos afectará más profundamente que cualquier reflexión sobre nuestras palabras. La falta de conciencia y de atención a nuestra propia voz nos hace más vulnerables y nos lleva a desarrollar protecciones que nos ponen en conflicto con nosotros mismos. Buscando mejorar nuestra escucha y esta relación, podemos transformar esta vulnerabilidad en sensibilidad y desarrollar una mayor atención hacia nosotros y hacia los demás. Escuchamos con todo el cuerpo. El cuerpo se ve afectado en prioridad y sobre todo por el sonido de una voz. Está notablemente menos solicitado en su globalidad por la decodificación del sentido de las palabras, estando más atento a la parte inteligible del sonido. Tenemos tendencia a estar alejados de las sensaciones de nuestro cuerpo. La voz al desnudo, en tanto que instrumento que se manifiesta independientemente del lenguaje, es nuestro punto de partida. El recién nacido, por ejemplo, está de entrada en contacto con su potencial vocal y la fuerza de sus gritos no le hacen volverse afónico, por ejemplo. El niño en su espontaneidad y su despreocupación está en concordancia con su voz. Cuando llega la palabra que establece el pasaje de un estado fusional a la toma de conciencia del yo, esta se convierte rápidamente en restricción. Es el sonido vestido de sentido. Es el intelecto quien toma preferencia sobre el placer oral y lúdico, por así decirlo. Es el sentido de las palabras más que el sonido de las palabras. Y dejamos de escuchar ese sonido que tienen las palabras. Y dejamos de utilizar ese sonido que también dice mucho. Cada vez que el lenguaje se refiere a nociones abstractas que nos alejan de la experiencia inmediata del aquí y ahora, menos lugar dejamos a las sensaciones que nos proporciona la voz en nuestro cuerpo. También estamos influenciados por nuestra tendencia a crear una separación artificial entre la voz hablada y la voz cantada. Como si el canto solo pudiera concebirse con mayúsculas, como si estuviera reservado a una minoría de iniciados. Esta idealización nos hace un poco indulgentes hacia el cantante que duerme en nosotros. Decir que no sabemos cantar, a menudo simplemente, pone en evidencia el profundo desacuerdo con nuestra propia voz. Es importante empezar creando una situación que nos lleva a una escucha de nuestra voz sin a priori, sin juzgar y sin rechazar lo que escuchamos. La mayor parte del tiempo estamos expuestos a una amalgama de sonidos superpuestos que contribuyen a crear un estado de tensión tanto mental como físico. Focalizar nuestra atención filtrar los sonidos y resistir a la saturación requiere mucha energía y puede ser un importante factor de estrés. Y porque no podemos cerrar nuestros oídos, ni impedir que nuestro cuerpo perciba las vibraciones, poder hacer la experiencia consciente del silencio se convierte en un alivio necesario. Un vaso lleno de agua con barro posado encima de una mesa, en estado de reposo, el agua puede recobrar progresivamente su transparencia. Poder hacer un silencio, poder parar y escucharnos, poder escuchar nuestra propia voz. La noción del bordón. A partir del silencio, la emisión vocal puede emerger con fluidez a través de una sonorización progresiva de la respiración. El bordón, o la nota fundamental, es el sonido que lleva dentro de sí la calidad de reposo y que queda aún próximo a la calma del silencio. Nos permite una escucha de nuestro ritmo respiratorio en una alternancia sonido-expiración y silencio-inspiración. Se dice que entrar en esta relación con este mismo sonido producido por un instrumento de bordón, por ejemplo, el monocordio, la tampura, el arco musical, el cuenco, el didgeridú, o por una voz, nos hace vivir una experiencia de resonancia muy evocadora. La sensación de estar en concordancia nos permite explorar niveles cada vez más sutiles de escucha, de diversas sonoridades contenidas en una única y misma nota. En este contexto, una persona que, por decirlo de alguna manera, desafina, con un poco de paciencia y perseverancia, podrá darse cuenta de este fenómeno físico de resonancia. ¿En qué momento estoy en fusión sonora con el bordón? ¿Y en qué momento esta sensación desaparece? Dirigiéndose de esta manera a la búsqueda de una escucha interior, el canto de una sola nota puede dar lugar a una experiencia fundadora que, precisamente por esta restricción, puede convertirse en un camino hacia la profundización de la escucha de uno mismo. De esta manera, reunimos nuestra energía para ponerla al servicio de nuestro resentir, ya que mientras emitimos estos sonidos simples, podemos tomar conciencia de la capacidad vibratoria de nuestro cuerpo, que al final es nuestro instrumento. Esto también puede poner en evidencia las tensiones respiratorias y musculares que a menudo son la consecuencia de las barreras mentales que nos creamos. La mala respiración, cómo ponemos la lengua en nuestro paladar, la excesiva saliva en nuestra boca, las malas posturas al sentarse o al pararse cuando uno quiere hablar, todo eso influye en nuestra voz y en cómo nos hacemos escuchar. Hasta influye en nuestro volumen de voz, no solamente en nuestro tono. El canto armónico, por ejemplo. Según la vocal que estemos cantando, podemos escribir cómo cambia la resonancia en nuestro cuerpo, saboreando lentamente el pasaje de una vocal a otra. Por ejemplo, emitiendo lentamente la sílaba sagrada de OM, que muchos utilizan para ciertas oraciones en diversas religiones. Sobre una nota tenida de registro medio grave, es posible percibir sonidos agudos que se desvelan en función de los movimientos en la cavidad bucal. Estos sonidos que aparecen son los sonidos naturales que forman parte de la nota, los armónicos. Alguna vez, cuando uno hace yoga o alguno de estos ejercicios y hace este canto del OM, siente vibrar dentro de toda la cavidad bucal y hasta en la garganta esas notas, esa nota. No por nada se dice que ese tipo de tonalidades y que esas notas nos ponen en un estado de meditación profunda. Si uno escucha ciertas canciones de meditación, hay ciertas voces y ciertos tonos que nos ponen en ese estado, ponen en estado, tranquilizan nuestra mente, por así decirlo. Muchas veces nos creamos barreras, y en realidad lo hacemos todo el tiempo. Nos creamos barreras, digo, en escuchar y saber cómo se escucha nuestra voz. Y decimos, no, esto, yo no puedo cantar, yo no puedo hablar por un micrófono. Y en realidad lo hacemos en otras actividades. Ejercitamos la voz en otras actividades que nada tienen que ver con el canto o con el hablar. Por ejemplo, el yoga. Desarrollando la escucha y la emisión dirigida de estas vibraciones sutiles, la calidad de resonancia en el cuerpo puede ser reforzada. En el estado de fusión sonora con otra persona o un grupo cantando juntos, de esta manera, un fenómeno paradójico puede manifestarse. La escucha exterior de la propia voz se pierde, no nos oímos, en el sentido de que no podemos disociar nuestra voz del sonido conjunto de las voces. En cambio, simultáneamente podemos sentir una escucha vibratoria en el cuerpo. Sonido y respiración forman un todo interdependiente en la que incluso la separación voz-escucha puede disolverse. En contraste con este fenómeno de fusión, confusión, y quedándonos en el trabajo sobre el bordón, esto de escuchar nuestras propias vibraciones, puede ser interesante introducir sonidos con los cuales tenemos una relación personal e íntima. El sonido discernible de nuestro nombre, por ejemplo. Oír y emitir nuestro nombre cantándolo, de esta manera puede anunciar una reconciliación consigo mismo a través de la voz y gracias a ella. Existe una manera de proyectarnos lejos de nosotros mismos en la tentativa de satisfacer un ideal de voz. También tenemos la posibilidad de volver a la voz encarnada en una actitud de aceptación y reconocimiento de nosotros mismos. La voz muchas veces nos define. Pasa mucho en las escuelas de locución que quieren llegar a ciertas tonalidades de la voz. Quieren llegar a hablar como ciertos locutores. Y la voz de uno es la voz de uno. Cuando uno empieza a engolear la voz o empieza a hablar de otras formas que no es como habitualmente habla, produce en el cuerpo un montón de desequilibrios que hasta pueden ser muy graves. Podemos generar nódulos en nuestra garganta. Podemos tener una mala respiración y transformar nuestra voz y hasta dejar que se vaya, que nos abandone. Thomas Clemens, quien fue el que escribió este artículo sobre la voz en el cuerpo y una reconciliación, es un músico que ha trabajado con distintos cantos, no solamente occidentales, sino orientales también. Cantos que ya vamos a ir viendo de a poquito y escuchando aquí en El Silencio No Existe. Esta es una primera introducción a los sonidos de nuestra voz, para empezar a abrir un poco las orejas, empezar a cantar así, como decía Thomas Clemens, nuestro propio nombre, para reconciliarnos con nuestra propia voz. Pero ya vamos a escuchar los cantos de la India, los cantos milenarios, los propios cantos de nuestros ancestros, que también dicen mucho y donde también se utilizaba mucho la voz como instrumento musical. Ahora escucharemos a este hombre, Thomas Clemens, Nusrat Live in Madrid, Voice Changers. A ver qué hace él con la voz. Mejor dicho, a escuchar qué hace él con la voz. Thank you.

We show we got a whole lot of time. So shake your cement. Shake, shake, sister. Cause honey, this jog is feeling fine. Fire. Y estábamos escuchando al grupo Las Otras, o La Otra, mejor dicho. Son unas uruguayas que usan la voz como instrumento principal. Proponen una muestra de temas populares de diversos compositores en versiones a capela o con una mínima instrumentación. La Otra es un cuarteto vocal femenino integrado actualmente por Beatriz Fernández, Ana Prada, Lea Ben Sasson y Carmen P. Comenzaron hace aproximadamente 8 años cantando en las veredas de la ciudad vieja de Montevideo, en Uruguay, bajo el padrinazgo del gran artista Rubén Rada. Y sin querer abrieron un espacio para las mujeres en la música de su país, que actualmente prolifera en agrupaciones y solistas del género. Es tiempo de que la mujer entre en la historia de la música uruguaya. Espero que La Otra anime a nuevas generaciones de mujeres a mostrarse y lograr un equilibrio más justo entre la música femenina y masculina en nuestro país. Editaron ya 2 discos. El primero de ellos en Uruguay, producido por Rubén Rada, para Zapatito Discos. Y el segundo, grabado en Nono, Córdoba, en Argentina, y editado por la discográfica Los Años Luz. Vamos a escuchar un poquito más de estas increíbles uruguayas que hace mucho tiempo, en un programa allá en Argentina llamado En la Vereda con Quique Pessoa, hemos tenido el agrado de conocer y de verlas cantar en vivo. Son ellas, son 4 mujeres, sus voces y sus adaptaciones de canciones. Aquí, esto es en Latinoamérica. No nos estamos yendo muy lejos. Acá también se hacen cosas buenas. No solamente en Uruguay, en México también, Colombia. Hay cuartetos vocales, femeninos y masculinos, increíbles. Recomiendo escuchar. No es muy... ¿cómo decirlo? No es muy común buscar cuartetos vocales que canten cosas populares. Una que sepamos todos. Aquí va. Para. nadie me dijo, no te enamores de nadie. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie. No te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie. Amándote, con el grupo vocal uruguayo La Otra. El repertorio de La Otra aborda mayoritariamente obras de artistas uruguayos, como el escritor y gran cantautor Leo Maslía, Eduardo Mateo, Georgino Gularte, Rubén Rada, Jaime Ross, Fernando Cabrera, Jorge Drexler y los Jackers. También incluyen arreglos de temas de Rita Lee, Sting, entre otros, siempre priorizando la canción como hilo conductor de la propuesta. Fueron anfitrionas en Buena Vista Social Club, Harlem Hospel Choir y Simple Red, en sus presentaciones en Montevideo. Recorrieron el interior de Argentina, realizando 20 shows junto a Rubén Rada en las giras Candombe Jazz Tour. Arreglador de... Perdón, y Negro Rada Tour por las sierras de Córdoba en el 2005. Fueron convocadas por el productor y arreglador Carlos Villavicencio para grabar la banda sonora de la película Sammy y yo, protagonizada por Ricardo Darín. También grabaron la banda sonora del film Maldita Cocaína, protagonizada por Ricardo Spalter, perdón, y Osvaldo Darín. Y, Ricardo Salper y Osvaldo Laporte, es que aquí los nombres se me confunden. Del otro lado del mundo los nombres empiezan a tener otro significado. Participaron dos veces en el Festival Río a Capella en Río de Janeiro, Brasil, y compartieron escenario y encuentros musicales con Fernando Cabrera, Hugo Fattoruso, Liliana Herrero, Urbano Moraes, Pitufo Lombardo, Pinocho Routin y Joe Vasconcelos, entre otros. Decir que hay cuatro uruguayas haciendo música popular con la voz como único instrumento, solo acompañadas por pequeños instrumentos de percusión o de loops de computadora, puede predisponer a la escucha de un grupo de esos que se tildan de experimentales. Asomarte a la propuesta de esta formación, sin embargo, es descubrir que en el universo de la música popular latinoamericana aún queda mucho por decir. ¿Y qué más decir de estas grandes, grandes artistas? La Otra es lo que estamos escuchando. Música uruguaya. Amada Malaya, amaní conté, a leche de coco, arroz y café. Amada Malaya, amaní conté, a leche de coco, arroz y café. Hermanito blanco, no se olvide que yo tengo la sangre igualita a usted. Amarra Malaya, amaní con té, a leche de coco, arroz y café. Amarra Malaya, amaní con té, a leche de coco, arroz y café. Que negros y blancos canten de una vez la canción deseada de la sensatez. Amarra Malaya, amaní con té, a leche de coco, arroz y café. Amarra Malaya, amaní con té, a leche de coco, arroz y café. Alira la la lere, le, le, ya. la la la le le le ya. Ali la la la le le le ya. Ali la la la le le. Amarra malaya. Amarra malaya. Amarra Malaya. Radio@estudiorodante.com. El silencio no existe. Quisiera sentirme un poco como si estuviera en la misma habitación donde usted oye. Y cuando digo usted, usted no existe para mí. Usted no existe para mí. No existe para mí, existe para mí. Sin embargo, vaya si existe, porque usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. Digamos entonces que estamos juntos y yo tengo unos cuantos papeles y voy a leer algunos como vayan saliendo. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la sensación que aparece justo en el momento en que algo que está sonando deja de sonar. ¿Qué decir? Hoy vamos a escuchar a una gran artista, compositora, cantante, coreógrafa, cineasta, que nació en Lima, Perú, en 1943. Hablamos un poco de ella hace unos programas atrás, y es, señoras y señores, Meredith Monk. Es pionera de lo que actualmente se denomina técnica vocal extendida y performance interdisciplinaria. Proviene de una familia de larga tradición musical que se remonta a su bisabuelo materno, cantor en Moscú. Su formación incluyó técnica vocal, piano, composición, dalcroce y técnica Cunningham, con lo cual se familiarizó en el Sarah Lawrence College. Desde que egresó de dicha institución en 1964, ha creado más de 80 obras que combinan la voz, el movimiento y la imagen. En 1964 funda The House, compañía dedicada a las performances, y en 1978 el Meredith Monk Vocal Ensemble, con el fin de presentar sus composiciones para grupo vocal. Dentro de su discografía podemos decir que está Dolmen Music, 1981, Turtle Dreams, 1983, Our Lady of Light, en 1986, Facing North, 1992, Ellie Island, 1979 y Book of Days, 1979. Son algunos de sus películas experimentales. Una es Atlas, en 1991, que es una de sus obras más aclamadas. Meredith Monk, el arte en las fronteras. Es increíble lo que ha hecho esa mujer con su voz. Vamos a seguir escuchando su voz aquí en el Silencio No Existe, como cantante, como compositora, como experimentadora de la voz, por así llamarlo. Pero ahora, este espacio no es para eso. Es para escuchar las cadencias de la voz. Meredith Monk nos va a hablar un poquito. Y no se fijen mucho en lo que dice, en lo que las palabras dicen, sino más bien en su propia tonalidad, en su propio canto interno, en esta voz que tenemos todos. Meredith Monk. It's really much more like working from a kind of oral tradition, because in fact, I mean, I'll work out some of my material on my own voice, or I might write out some phrases, but I actually don't hand them a score to learn. You know, in other words, in rehearsal, I'm working right on the voices themselves as physical instruments and as, you know, like intelligent, creative people. So, you know, like the rehearsals are very lively. You know, it's not really that they're reading through something. I mean, they all can read music very well, but we don't work that way. It's much more, it's really, you know, as if it came much more from an oral tradition rather than the Western, you know, written kind of tradition. You know, I work much more directly with the instrument itself, and then if I write a score out, I'll do it afterwards. I usually write my score out afterwards. I don't really enjoy seeing people perform reading scores. No, I don't. When we did the New Music New York thing, you know, I didn't like the feeling of that very much, and that's why I haven't done New Music America since that time. I didn't show up in San Francisco, I didn't show up in Minneapolis, because I really hated that. I thought it had a very aggressive kind of attitude, and I thought there was very competitive kind of feeling, and very, you know, sort of, you know, sort of like an automobile show of the latest models, and I really didn't like it. But this one feels very nice to me. Very nice atmosphere, very supportive, and really much more like seeing a lot of old friends and, you know, really other composers, and very kind kind of support. Yeah. Structure, which is wonderful. I think it's just great, because mostly people don't get a chance to hear each other's music. You know, in addition to the audience hearing the composers, it's also composers are getting a chance to hear each other, because I know myself, I never get to hear anything. Mm. I usually just am working, you know. Mm. And I think everybody's like that. So it's just wonderful. I mean, it was hearing the concert last night, it was so refreshing for me just to hear that people are doing, you know, a lot of different things. And it was just wonderful, very affirmative. El silencio no existe. Here come on flat top, he comes grooving up slowly. He got juju eyeball, he wants holy roller. He got hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please. He went a shoe shine, he got tall.

El Claro de Luna, grabada en 1860 por el inventor Edward Leon Scott de Martinville. Siempre se creyó que la frase Mary had a little lamb era el primer registro sonoro grabado en 1876 por el inventor del fonógrafo, Thomas Edison. Edward Leon Scott de Martinville había patentado entre 1857 y 1859 un raro aparato capaz de grabar el sonido. Se trataba del fonoautógrafo, capaz de registrar las ondas sonoras que hacían vibrar una especie de punzón sobre un papel ennegrecido con el humo de una lámpara. Nace así la primera grabación de la voz humana de la historia. En el siguiente audio vamos a escuchar el sonido que se encontró, el de 1860, sobre esta canción francesa Claro de Luna, y después vamos a escuchar la versión actual de la misma canción. Aquí, la primera grabación histórica de la voz humana. En el silencio no existe. ¿Dónde más, si no? Ya estamos casi al final del silencio no existe. Ustedes saben que esto termina y no termina del todo siempre. Aquí, hablando de las voces, vamos a seguir en los próximos programas hablando de los distintos cantos que existen y las distintas variaciones que los cantantes suelen hacer de su propia voz y cómo se llaman estos cantos. Esta fue una pequeña introducción para que vayamos viendo cómo suena nuestra propia voz. Nos grabemos. Lo que leímos, Cuadernos de Todo y Nada de Macedonio Fernández. Componer la voz, Diana Pérez Custodio. La voz en cuerpo, Una reconciliación, de Thomas Clements. La voz y su clasificación. Lo que escuchamos, Fátima Miranda, Nahuel Sana, Camille con Winter's Child. Leite Smith, Nusrat Live in Madrid, Voice Changers, Thomas Clements, Robin Williams y Bob McFerry en Come Together. Y vamos a escuchar una gran obra de Xenakis, o Xenakis, Nuits. En la sección de los artistas escuchamos la otra, Miss Silence Blues, Amándote y Sudáfrica Canción Antigua. En la sección Voces, la voz de Meredith Monk. En el paisaje sonoro, Petición de Posada, aquí en Ameca Meca. En la sección Vinilo, lo que acabamos de escuchar, la grabación histórica de la voz humana de 1860. Y en el radioarte, Neil Mills and Eleni Mills con Poema para dos voces, experimento de desintegración del lenguaje, canto concreto. Espero le haya gustado. Esto que es El Silencio No Existe. Mi nombre, Sol Reza. Sigan un poquito más con nosotros, sobre todo para escuchar a Yanakis. Tiene su clasificación. La voz no es igual para todas las personas. Así se puede, no pueden participar con sus mismas cualidades. La voz es una de las expresiones humanas en donde más se pone de manifiesto las características del individuo, englobándose en ellas tanto las constitucionales, anatómicas como las anímicas. Es en el canto donde las características de la voz, como son el timbre, tono e intensidad, se ponen de manifiesto y determinan las diferencias de cualidad que esperamos hallar en una voz cantada. Debemos entender que una voz no puede servir para interpretar toda la música existente. Toda voz tiene y debe ser conocedora de sus limitaciones. La clasificación de la voz sirve para que se obtenga de un modo óptimo sus posibilidades en la interpretación, evitando el esfuerzo muscular impropio que terminaría dañando la laringe. Una voz con un carácter grave tiene una gran sonoridad, y si el cantante quiere encuadrarla como aguda, o así se le ha clasificado, aumentan las posibilidades de producir lesiones en las cuerdas vocales, citando como ejemplos nódulos, pequeños edemas. Acá en Ameca hay motos. Seguía. Nódulos, pequeños edemas, zonas de induración y otras lesiones dentro de este tipo de patología laríngea que lesiona las cuerdas vocales. Si contrariamente la voz es aguda y es clasificada o encasillada como grave, los efectos vocales deseados de una voz aguda, como son los sonidos redondeados o filados, son imposibles de conseguir. Y además existe la posibilidad de lesionar también el órgano laríngeo. Una frase muy conocida del doctor Canut nos dice que en el canto las voces enfermas y fatigadas son las voces mal clasificadas. En el siglo I ya se clasificó la voz, pero su clasificación se basaba por la calidad, dulce, áspera, sonora, clara, etc. Y por la cantidad, grande, mediana y pequeña, según escritos de Quintanillo, orador romano. Fue en el Renacimiento, con el inicio del canto coral, cuando se inicia una clasificación, tal como la entendemos actualmente, correspondiendo a tenor y bajo en el hombre y a un contraalto y contratenor en la mujer. Pero fue a mediados del siglo XVIII cuando se inicia de un modo más serio las diversas clasificaciones. Así pues, se escribe música para bajos, barítonos y tenores respecto a las tesituras masculinas y contraaltos, mesos y sopranos para las tesituras femeninas. La escuela francesa en el siglo XIX nos describe la siguiente clasificación: para las voces de hombre, voz grave, contrabajo, voz media, barítono, y voz aguda, tenor. Para las voces de mujer, voz grave, contraalto, voz media, mezzoprana, y voz aguda, soprano. La escuela italiana efectúa una diferencia que se centra en tenores graves, agudos y ligeros, y respecto a los bajos, en bajos cantantes y profundos. Y en cuanto a las sopranos, en sopranos dramáticas, líricas y ligeras. Estas subclasificaciones se pueden extender a los otros tipos de voces. Esta escuela, la italiana, inicia la clasificación sobre el timbre, y el denominado color de la voz. Dentro de este aparato histórico señalamos las divergencias existentes sobre el punto de vista de los diversos autores, ya que respecto a los límites de cada voz confluyen muchos aspectos de difícil encasillamiento. Se divide la clasificación de la voz dentro de un punto de vista didáctico en A4, clasificación sexual, AB, clasificación por tesitura, y 4C, clasificación por timbre. 4A, 4B y 4C. La 4A, clasificación sexual. No es importante dicha clasificación, por obvia y posiblemente por simplista. De todos modos, a grandes rasgos, vamos a decir que la voz de la mujer se halla condicionada por las características anátomo-fisiológicas propias, y que la laringe de la mujer presenta unas medidas que oscilan entre 3,6 centímetros de altura y 3,4 centímetros de anchura, y un diámetro anteroposterior de unos 2,6 centímetros, y la longitud de las cuerdas vocales se sitúan entre los 1,5 y 2 centímetros. La mujer canta una octava más aguda que el hombre. Respecto al hombre, observamos una laringe de mayor tamaño, situándose esta entre los siguientes parámetros: una altura de unos 4,9 centímetros y otros tantos de anchura, y un diámetro anteroposterior de 3,5 centímetros. Las cuerdas vocales acusan una longitud de unos 2 hasta 2,5 centímetros de longitud. El hombre canta a una octava de diferencia por debajo de la mujer. Otro capítulo a mencionar dentro de esta clasificación son las voces infantiles. Y ella es Xenakis, que se nos ha metido sin querer en nuestras voces. Tanto hablamos de voces que ahí está Xenakis. Pero sigamos, estamos hablando de las voces de los niños. Son voces eunucoides o voz de castrados. Voces infantiles, que se corresponden a las laringes de pequeñas dimensiones, y la voz infantil se puede considerar como voz de tránsito hasta que sobreviene la muda vocal. Otras voces a tener en cuenta, pero que solo las describimos como clasificación teórica, son las voces eunucoides o voz de castrado. Se obtienen por la falta del desarrollo de los caracteres secundarios sexuales, ya que se han extirpado las glándulas sexuales antes de la pubertad. La laringe se queda con un tamaño reducido. Clasificación por tesitura, una clasificación importante, no la única, pero sí interesante y que debe conocerse. Se define como aquella que clasifica la voz por su amplitud tonal. Es en la amplitud tonal adecuada en la que el cantante se mueve a su comodidad sin apurar las notas extremas. Esta amplitud tonal se sitúa entre 2 octavas y evidentemente hay bastantes excepciones. Son pues el conjunto de notas que puede emitir una determinada persona. Un sentido correcto de interpretar la tesitura es el que se sitúa el conjunto de sonidos en los que la voz se adapta mejor. Es pues la parte de la gama vocal en que el cantante se siente cómodo y sin ningún tipo de fatiga. Y cuarto, clasificación por timbre. 4C, en realidad. El timbre se puede definir como la cualidad que nos permite diferenciar dos sonidos que acusen una misma intensidad y frecuencia. Los sonidos no son puros, es decir, no tienen un movimiento armónico simple, como el diapasón. Los sonidos provienen de movimientos vibratorios complejos, o sea, un sonido vibra en el aire y en realidad lo que nosotros escuchamos son muchas vibraciones en el aire que hacen un sonido compuesto. En el caso de la voz humana, el timbre en parte depende del tipo de cuerdas vocales del individuo, de su modo de vibración y de las cajas de resonancia. Senos paranasales, cavidades supralaringeas y cavidad orofaringea. Desde 1956, Husson ha distinguido, por estudios fisiológicos realizados en París, dos timbres en cada voz humana: timbre vocálico, timbre extravocálico. El timbre vocálico se corresponde a unas circunstancias fisiológicas condicionables, incluyendo aquí todas las técnicas de aprendizaje, y el timbre extravocálico depende en exclusividad de la constitucionalidad laríngea, y es el que caracteriza la voz de cada individuo. En el canto lírico, por ejemplo, tenemos distintas cualidades del timbre: el color, el volumen, el espesor, mordiente y vibrato. Pero ya hablaremos más adelante en otro Silencio No Existe de ello. Ahora, vamos a pasar a disfrutar a una gran cantante que ya dimos un pequeño avance hace un ratito, que es Yiannakis. Es difícil de escuchar. Yo sé que para muchos va a ser difícil de escuchar esta cantidad de cantos y variaciones en una misma voz, pero vale la pena. Es una cantante muy conocida, una cantante de música contemporánea, al estilo John Cage, una cantante experimental que ha sabido romper barreras y hacer cosas distintas. No es una cuestión de rechazo hacia algo que no conocemos. Es una cuestión de abrir el oído y de sintetizar esto que estuvimos diciendo en El Silencio No Existe sobre las voces, cómo suenan, lo importante que es poder jugar con nuestra propia voz sin lastimarnos y también poder aceptarla. Yiannakis. Vamos a hablar más adelante de esta cantante, porque estamos hablando de voces y ella es una principal precursora de la voz, tanto así como Meredith Monk, Mogg Mahfarry, Fátima Miranda y tantísimos otros. Escúchenla, pero siéntense a escucharla. No solamente la escuchen de pasada, porque si la escuchan de pasada les va a ser medio molesto el canto. Pero si realmente se sientan a escucharlo y ver, escuchar mejor dicho, la cantidad de variaciones, la cantidad de aprendizaje que hay detrás de esa voz, van a quedar fascinados. Yiannakis, con la canción Nuits. Thank you. Thank you.